Llevaré a conocer una cabaña y ahí serás una princesa y una mujer. Mía, mía, porque así tú lo quisiste, niña mía, lléname de amor. Mía, mía, lléname de amor, tan solo amor. Y seguimos bailando así. Te llevaré a conocer una cabaña y ahí serás una princesa y una mujer. Mía, mía, porque así tú lo quisiste, niña mía, lléname de amor. Mía, mía, porque este es tu deseo y mi deseo, lléname de amor, tan solo amor, lléname de amor.